Música Ligera FM. Y tú, dime lo que bailas. Arriba. de Pancho Villa, Magazine 60. Una canción bastante rumbera en este bloque inicial que siempre tenemos para usted, bloque inicial y cargado de rock en español. Ya vienen Los Prisioneros, Molotov, Los Toreros Muertos ante Los Ilegales con Soy un Macarra. Ya vendré con los oyentes que están programando sus canciones con nota de voz. Aquí están con Soy un Macarra, la número uno de los clásicos y de música ligera. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Oye tú, tú que me miras, es que quieres servirme de comida. Canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. Música ligera. Una sola pasión. En tu idioma. una sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. Me vuelvo loco vuelvo loco por vos, Vilma Palma de Vampiros, año de 1997, en la número uno de los clásicos que les está presentando de música ligera, 60 minutos, donde solo cantamos en nuestro idioma, en castellano, en español, a través de la FM 106.9. Soy Drixer al aire. No es una pasión en tu idioma, de música ligera en la FM, siempre. Tenemos a través de nuestros perfiles oficiales en las redes sociales más importantes del mundo, Facebook, Twitter e Instagram, un collage de imágenes donde ustedes van a ver a Kurt Cobain, a Freddie Mercury, a Mary Fredrickson de Roset, a Michael Joseph Jackson, a Gustavo Adrián Cerati y a Michael Hoshen de In Excess. La pregunta es, para los que quieren participar y mirar la imagen que está súper contundente en esta tarde del viernes, es la siguiente. Solo puede regresar uno, es la afirmación que hacemos inicialmente, solo pueden regresar uno. ¿A cuál regresarías? Ustedes van a mirar las caras y van a convertirse en especie, no sé, en unos resucitadores de personas y van a escoger un solo personaje de los seis que están puestos en la imagen para que nos cuenten a cuál de ellos traería usted a este presente. Obviamente, pues, con dificultades y todo lo que está pasando ahora, pero ¿a cuál de ellos traería? Saludo rápidamente a Yo Soy Nicole, que dice Gustavo Cerati. A Leia dice Gustavo Cerati. Olguita dice Freddie Mercury. Javier García dice Cerati. El mejor es Muco. 829 dice Michael Jackson. Vladi Mejía dice me gustaría que trajeran a todos, definitivamente. Gracias, ustedes son la mejor emisora. Son la mejor emisora. Pietri Barrera dice, buenas tardes, los escucho desde la estrella. Sin duda, Michael Jackson. Soporte dice Mercury. Y John Zapata dice Mercury. ¿Se imaginan donde se pudiera traer a todos? Sería una pandemia musical total. Así es. 2:31, aquí están los prisioneros desde Chile. Banda contestataria de rock. En español con Los Prisioneros y la canción Sexo en la FM. Una sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre.

dejas de ver en mí lo que nadie muestro en la intimidad. Pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Cuevas y la ley con el duelo en la número uno de los clásicos, la FM que les presenta de música ligera. Mañana tendremos el conteo de las 20 superclásicas en la número uno de los clásicos. Este sábado a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Las 20 superclásicas. Las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana. Solo por la FM Medellín 106.9. La número uno de los clásicos siempre. Gracias a todas las personas que están participando a través de nuestros perfiles oficiales en las redes sociales, con la imagen que hemos publicado y la elección que están haciendo a esta hora del artista que regresarían a este presente perfecto. Bueno, perfecto como se dice en la clase de español, pero es un presente complicado para nosotros. La pregunta es, ¿a quién o a cuál de los personajes regresarías? Solo pueden regresar uno solo, uno solo. No, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, no, uno solo. A Kurt Cobain, a Freddie Mercury, a Mary Fredrickson, a Michael Jackson, Gustavo Adrián Cerati o Michael Hoshen. Ustedes entran, miran la imagen, ven el número y nos dicen con el número o con el nombre del artista cuál de ellos regresaría usted. Uno solo. No se valen ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni todos. Bueno, si quieren decirlo, háganlo, pero la idea es que hagan uno solo. Ahorita voy a leer más comentarios. Por ahora, vamos a cerrar estos 60 minutos con Soda Stereo y Nada Personal en la FM. Una sola pasión en tu idioma, de música ligera en la FM, siempre. Yeah.

mejor para ti.